Muy buenas noches y bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de Cuerdas de Acero, el cual ha comenzado con ese clásico del thrash que es The Toxic Waltz de los californianos Exodus. (Risa) El pasado 24 de febrero daba comienzo en la parrilla de Radio Topo una nueva aventura radiofónica dedicada al rock en su más amplio sentido. Cuerdas de Acero comenzaba su andadura con el único propósito de haceros pasar un buen rato, con una horita de buena música y sin etiquetarnos en ningún momento, ya que por este programa han pasado artistas y grupos representativos de los más variados espectros rockeros, desde el blues hasta el metal más extremo y furibundo, pasando por la americana, rock y electrónica y sobre todo y por supuesto mucho hard rock y heavy metal. Intensos programas, llevamos hasta el momento, este es el número 20, para el cual hemos preparado un buen setlist de canciones que espero que os molen y con una intervención estelar, la del gran DJ Palafox, que estará en un ratito por segunda vez en el programa al otro lado del hilo telefónico. Bueno, pues decir que este mes de agosto Cuerdas de Acero se ha tomado vacaciones, pero yo no me he olvidado del rock, ya que no ha sido para mí un mes baldío, sino que tengo que decir que a lo largo del mismo he tenido la oportunidad de presenciar dos conciertos, yo diría, históricos. El 2 de agosto, como no podía ser de otra manera, estuve en la Sala López viendo por primera vez y por fin a mis queridísimos Exodus, un grupo con el que yo crecí y que me marcaron sobremanera en mi juventud. Impresionante concierto el que ofrecieron los californianos, comandados por ese carismático frontman que es Steve Souza, para mí el mejor vocalista que ha tenido la banda. Un poco de pena no poder ver al gran Gary Holt aquel día, ya que el mismo se encontraba con los Slayer. Pero ahí estaban Tom Hunting, Lee Altus o Jack Gibson para ofrecernos un fenomenal concierto de thrash metal de la vieja escuela y con el público enfervorizado y dando muchísimo curro al pipa de la banda, que no hacía más que controlar a todo aquel que se subía y se tiraba al escenario. Por eso hemos empezado el programa de esta noche con los Exodus. La primera canción que ha sonado antes de la sintonía ha sido The Toxic Waltz. Además, puedo decir que como penúltima canción de aquel bolo sonó este tema, el cual pertenece al disco con el que yo les conocí, aquel para mí sublime, pero poco interpretado en aquel concierto, su Fabulous Disaster. De hecho, la única canción que sonó de dicho disco fue este, The Toxic Waltz. Lo que está sonando de fondo también es de los Exodus, de aquel Fabulous Disaster, precisamente la canción que daba título a aquel disco. Y bueno, pues es el momento de dar un viraje musical al programa de esta noche. Down. Bueno, pues después de los Exodus, lo que ha sonado ha sido el Don't Waste My Time de los Status Quo, esa canción que abría aquel disco del 72, su Pile Driver. Bueno, a propósito, decir que así se llama la cerveza que están comercializando los Quo en esa moda por la que están pasando muchos grupos de rock. Bueno, pues decir que los Status Quo han sonado porque el 20 de agosto estuve en la antigua Plaza de Toros de Tarragona presenciando uno de los conciertos de su gira de despedida en eléctrico. Parece ser que en cuanto acabe esta gira, la de despedida en eléctrico, pues su idea es dar ya determinados conciertos en acústico y de forma más tranquila, y desde luego no se los reprochamos, ya que los Quo son un grupo que se formaron en 1962 y con uno de sus líderes, su guitarrista Rick Parfitt, convaleciente de un grave ataque al corazón, y con su otro líder, su cantante Francis Rossi, ya con 67 años. Decir que, a pesar de la ausencia de Parfitt, el concierto fue antológico, hora y media de auténtico rock and roll, en el que repasaron todos sus clásicos y nos hicieron bailar sin parar a todo el personal. La verdad es que con ese feeling y esa clase que desprendieron, se les echará mucho, mucho de menos. Y llegados a este punto, estoy pensando que vamos a pinchar una canción de los Zero Mile, grupo en el que toca la batería DJ Palafox, y así, mientras tanto, vamos comunicando con él. Esto que va a sonar se titula Bubble y pertenece a su EP de debut, Unlock the Door. People want Bueno, pues decir que buenas hoy... noches. te me has adelantado, DJ. Buenas noches. Buenas noches, que iba a decir que hoy inauguramos sintonía de tu sección. Una sintonía muy chula que ahora nos comentarás, pero lo primero de todo, sí señor, muy buenas noches, DJ. Hola, Miguelón, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí por Barna? Encantado de estar aquí otra vez contigo. Sí, por segunda vez, ¿eh? Aquí estamos ahí deseosos aquí de todo lo que nos tienes que contar. ¿Qué tal por Barcelona, bien? Mucho calor. Sí, no, pues... llevo 3 días sin dormir casi. Esto es un escándalo. Sí. ¿Llevas tres días? Voy a meter en la bañera esta noche. Aquí pasa algo parecido, ¿eh? Aquí está siendo insufrible, pero me parece que ya mañana se enfría un poco el ambiente, esperemos. Bueno. Ya. Bueno, pues nada. Oye, qué bien suena la nueva sintonía, ¿no? Sí, vamos a subirla un poquito. ¿Te gusta, eh? Vamos a subirla un poquito. Decir que tu sintonía es una canción de los Tracers, de su disco, sí. El Pistolero, disco que además tengo yo en vinilo, fíjate. Wow, sí, es sí, un sí. discazo. Es un discazo. Además, este tema se llama Wolf in Sheep Clothes, exacto. Que sería como un lobo con ropa barata, que podría ser yo mismo, por ejemplo. Claro. Podría definirme perfectamente. Así que entre eso y el tono y tal, es un tema que me gusta mucho. Sí, es un grupazo, yo lo estuve viendo en aquella sala que estaba al lado de la Plaza Europa, ahí, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que cerró, aquí en Zaragoza, sí. Con teloneando a The Answer, aquel grupo irlandés. Y impresionante, sí. con nuestro amigo Cristian, ahí estuve, sí. Que era mitad sala de baile, mitad sí. por la noche. Exacto, sí señor. Mitad sala canalla. Y me gustaron más los teloneros, me causaron mejor impresión los Tracer que los The Answer. Y me llevé el vinilo aquel que estaban presentando, que es precisamente es este, El Pistolero, grupazo, desde luego. Pues sí, vaya noche, muy buena. Sí. Pues oye, hemos empezado aquí con tu sintonía, la cual pincharemos pues... cada vez que intervengas aquí en Cuerdas de Acero, ¿vale? Perfecto, abandonamos ya a Jack White, que es la anterior sintonía mía. Que era sí, la que poníamos en el Rostuberno, que estaba muy bien, desde luego, sí. Y ahora... Oye, ¿me ha parecido oír un tema mío? Antes. Exacto, antes de, pues eso, antes de tu intervención hemos pinchado Bubble. ¿Qué nos cuentas de esta canción? Sí. Pues, bueno, es una canción de mi grupo, de Zero Mile. Sí, señor. Zero Mile, para el que no domine esta lengua. Y Babel, pues es de... ¿Sabes que hemos sacado un EP, no? Sí. Un EP sí, de sí. 5 canciones. Exacto, sí. Está sí. gratis en nuestro Bandcamp. Un lock de Door. ZeroMile.bandcamp.com, uh-huh. Sí. Unlock the Door, además hace referencia a esta canción. El Unlock the Door sale en el estribillo. Uh-huh. Y... Y nada, de este EP esta es la única mía, pero le tengo mucho cariño. Claro, me ayudó mi amigo Ricky a sacar la melodía y tal. ¿Ricky, el guitarrista? Sí, el Ricky guitarra uh-huh. superstar. Sí, tanto. Por ahí unos vídeos que circulan que es un jodó, ¿verdad? Que parece un auténtico Guitar Hero. Sí, es que tuvimos un bolo este sábado. Sí, eso te iba a preguntar. Santa Coloma. ¿Qué tal fue el bolo? Pues muy bien, en una terraza así, en una taberna inglesa, uh-huh. Allí en Santa Coloma, que eran fiestas. Y no, es una taberna que está regentada por un holandés, uh-huh. que me contaba el tío que le gusta mucho el rock y tal, y que como tiene que estar siempre en el bar, pues que organiza conciertos allí. Claro, hombre, muy dice, bien. Ya que vengan a mí, ¿no? Ya que yo no puedo ir. Claro. Y entonces, pues nada, nos cedió su espacio allí, ahí en la terraza... La verdad es que pensamos que no íbamos a caber bien con todo el equipo, pero quedó muy bien, ¿eh? Una hora y pico de concierto, lo único, el calor, estábamos... Ya. Sudamos a mares allí. pero sonó potente y estrenábamos equipo. Ah, mira. Teníamos un poco de miedo porque... Por ver cómo sonaba, ¿no? No, más... Bueno, es que hemos estrenado local y equipo. Ah, y entonces estábamos ahí un poco nerviosos. Uh-huh. A ver qué va a pasar y bueno... La verdad es que fue un fin de semana muy muy rockero de todo, de emociones. Sí, porque también estuvisteis en otro festival, ¿no? En un sí, festival, ¿cómo se llama el festival? Y ahí nos fuimos al Sintoniza. Ah, Sintoniza, es correcto. Sí. El Sintoniza es un pedazo de festival gratuito que hay en Santa Coloma, uh-huh. todos los años, uh-huh. el primer fin de semana de septiembre. Además creo que es donde se celebra el Rockfest, en la plaza que hay en un parque, ¿no? O sí, es como un parque alargado. Como un parque alargado grande, pues ahí es donde se celebra el Rockfest también, sí. Ah, pues uh-huh. igual lo organiza el mismo, el Juanra, que es el... Pues no. O sea, conocemos al que organiza él. Sí, pues no te sé decir. Y la verdad es que el cartel cada año... Son 2 días además, uh-huh. viernes y sábado. Uh-huh. Y este año vimos, pues, nada de Cápsula, por ejemplo. Ah, muy bien, hombre. Estuvimos viendo el sábado. Que tocan en Zaragoza dentro de unos días, el 24. Sí. Porque además estuvimos hablando con Martín, el guitarra. Uh-huh. Es que, bueno, fue una noche, nos colamos en el backstage y, mira. Y nos hicimos amigos del Martín, de Cápsula. Sí. De los Mambo Jambo también. Ah, mira. Del Dani Nelo. Sí. El pobre Dani Nelo estaba temblando ya antes de salir. Bueno, temblando. Estaba muy nervioso antes de salir a escena. Estuvimos ahí pacificándolo un poquito. Sí. Oh, fíjate. Uh-huh. Y sí. Y León Benavente también, que está en un estado de forma increíble. Sí. Muy sí, bien. Sí. La verdad es que no. Un fin de semana increíble. O sea, y bueno, completo, ahí en el backstage, cubatas a 2 euros. Joder. La cerveza a 1 euro, pues. Es que el viento soplaba a favor. O sea que entre vuestro concierto y el festival, menudo fin de, madre mía. Bueno, sí, para enmarcar ahí. Sí. ¿Y tenéis previsto próximos conciertos con Zero Mile? Y sobre todo, ¿tenéis previsto por fin venir a Zaragoza? Pues, para Zaragoza lo planteamos para Navidad. Uh-huh. A ver si el fin de semana antes de Navidad o el de Navidad mismo. Ah, pues muy bien, sí. Y además, bueno, sabes que todos los años hacemos un concierto así especial de Navidad. Sí, pero este año lo queremos hacer serio y a lo mejor tocamos en Las Armas. Ah, mira. Esto, bueno, no sé si estoy diciendo cosas que no debía. Pues queremos organizar un mega concierto con más gente. Sí. Con amigos de Zaragoza. Y quizás alquilar la sala de Las Armas. Pues la verdad es que sería un puntazo, madre mía. Sí. Eso, vamos. Pues ya nos irás informando, DJ. Eso, os informo puntualmente y nos lo pasaremos perfecto. Muy bien. De puta madre. Pues oye, como es costumbre, aquí nos has preparado, ¿verdad?, un tema para que suene en Cuerdas de Acero. Cuéntanos un poco. Pues os traigo una propuesta de también muy en mi onda, de muy rockera, con muchas pegadas. Es un grupo que se llama Motor Sister, uh-huh. que son de Los Ángeles. Sí. Y es, bueno, y que va el tema de supergrupos. Es un supergrupo de el amigo de Anthrax, Scott Ian. Es el guitarrista, el Scott Ian, sí. Había oído además hablar del grupo precisamente como el proyecto así, este paralelo de Scott Ian, pero no había escuchado nada, ¿eh? Sí. Sí, pues el tío de la perilla blanca. Sí, todavía le dura, ¿eh? Sí, ya son 20 años con esa perilla. Y le queda muy bien, sí. Además, en este grupo, además de Scott Ian, está también John Tempesta, batería de un montón de grupos, entre ellos, pues, The Cool, Helmet, Rock Zombie, Testament, o Exodus, con los que precisamente Exodus hemos empezado el programa de hoy. John Tempesta fue ex batería, me parece que en 3 discos de los Exodus. Sí. Sí. Se nota la calidad de la pegada del baterista. Es un bestia, sí señor, sí. O sea que nos has traído aquí una canción de Motor Sister, me parece su único disco, ¿verdad? Tiene un disco de 2015, uh-huh. y que se llama Ride, y bueno, el disco está muy bien, es de hard rock, es un poco tirando a clásico, uh-huh. ¿no? Es así, rock clásico. Uh-huh. Si será clásico, que tiene 12 temas el álbum, ¿no? Como se hacía antes. Claro, siempre. Sí. seis en cada cara. Exacto. Muy bien. Y el tema se llama A Hole, que es, habla el tío como de que está cavando un agujero para, no sé si es su tumba o para meterse por ahí a ver por dónde sale. Pero, y en la banda está su mujer también, es una rubia así como tirando alemana. Ah, sí. Que sí. Hace coros, sí. Si ves algún vídeo por internet. De hecho, el grupo lo montó un poco su mujer, creo, como una fiesta especial para su cumpleaños. Ah, mira. Hicieron una reunión de amigos. Anda. Y entonces, pues no sé, empezaron a tocar canciones y lo típico, había tanta química que... Mira. Que, bueno, química me imagino que había de los dos tipos. Y vamos, que sonaba muy bien y se volvieron a juntar y al final grabaron un disco. Pero... Pues oye, yo creo que podíamos pinchar a los Motor Sisters, ¿te parece? Sí. Y oye, pues venga, ponemos A Hole y nos vemos, nos oímos en una semana. Nos en una semanita, sí señor. Venga, pues, Miguel, encantado de irte. Que vaya bien por Barcelona y a ver si nos achicharráis. Venga, Motor Sisters para todos vosotros. Ahí va. Hasta luego. Este Ajol, canción de ese proyecto alternativo Anthrax de Scotaya llamado Motor Sister, esta canción que pues eso nos ha pinchado el gran DJ Palafox, y después de esta charla tan instructiva con él mismo vamos a abrir una especie de sección en el programa de esta noche que va a durar ya hasta su finalización, pues sección que va a estar dedicada a repasar varios álbumes recientemente editados en el mundo del metal. Vamos a comenzar con lo nuevo de los alemanes Destruction. Esto que va a sonar es la canción que da título e inicio a su último disco, el 13º de su carrera, editado el 13 de mayo de este año por Nuclear Blast. Esto que va a sonar a continuación es Under Attack. We'll be right back. Pues ahí estaban los Destruction con la canción que daba título a su último disco, Under Attack, disco que está teniendo muy buenas críticas. De hecho, por ahí he leído que esta es la mejor canción compuesta por los alemanes en años. Quizá esto es muy aventurado, pero vamos, da muestras de lo bien recibido que ha sido este disco por parte del público y crítica. Y no dejamos el thrash, pero nos vamos al otro lado del Atlántico para pinchar a una canción de unos grandes amigos, precisamente de los Exodus. Hablamos de los Death Angel, también en la brecha y con un álbum también recién estrenado. Ya con su actual formación totalmente asentada, los californianos han editado su octavo disco de estudio, también a través de Nuclear Blast, el cual se titula Devil Divine y salió a la venta el 27 de mayo de este año. El mismo está compuesto por 10 temas de ese thrash metal de la vieja escuela tan característico de los californianos, entre los que destaca la canción que da inicio al disco, ese furibundo de Moth. We'll be right back. Efectivamente, esto es Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, ese programa que hoy emite su primer programa de su segunda temporada, nuestro programa número 20, ese programa que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Topo, en la sintonía del 101.8 de El Dial, y un programa que está dedicado al rock y al metal. Y bueno, ya vamos encarando la recta final de este programa y bueno, me apetece cambiar totalmente de estilo después de haber repasado estas dos novedades discográficas pertenecientes a dos leyendas del thrash, como son los Destrucción y los Death Angel. Ahora vamos a cambiar totalmente de estilo y vamos a pinchar una canción del último disco de ese grupo que tanto está dando que hablar. Ese grupo formado por miembros de tres nacionalidades, Suecia, Francia y Estados Unidos, y que se llama Blues Pills. Este pasado mes de agosto, los Blues Pills editaron su segundo álbum de estudio, Lady in Gold, su disco sin duda de consagración, y el cual pues sigue la línea de su primer álbum homónimo. Está compuesto por 10 canciones, donde siguen fusionando fenomenalmente el hard rock, el blues, la psicodelia y el soul, y donde destaca la labor vocal de la maravillosa Elin Larson, la Janis Joplin del siglo XXI. La canción que he elegido para que suene a continuación es el octavo tema de este Lady in Gold y se titula Won't Go Back. Falling. maravillosos, los Blues Pills, desde luego un grupo muy a seguir de cerca. Y que además decir que próximamente van a estar de gira por el estado, acompañados de los alemanes Cadavar el 25 de octubre en Madrid y el 27 de octubre en Barcelona. Y bueno, pues esto se acaba y vamos a pinchar ahora la última canción del programa. Y bueno, pues en esta línea totalmente ecléctica que ha caracterizado el programa de esta noche, pues lo vamos a finalizar con un grupo que también van a estar además próximamente por el estado este mes de octubre. Hablamos de mi grupo favorito de black metal, los suecos Dark Funeral, los cuales después de 7 años desde su último álbum de estudio, ya con un nuevo vocalista, Hellhammer, a través de Century Media, pues editaron el pasado 3 de junio su sexto álbum de estudio titulado Where Shadows Forever Reign, y del que voy a pinchar su última canción, que es precisamente la que da título al disco. Y con estos salvajes de Estocolmo os dejo, esto es Dark Funeral, Where Shadows Forever Reign, y yo ya a mí ya solo me queda despedirme, hasta el próximo miércoles.